Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que os acercan las músicas más maravillosas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores. En este caso hemos comenzado con un disco nuevo, una nueva producción discográfica del sello Analog Africa, que en este caso pues casi podrían ser Analog América, porque se van a las Américas para mostrarnos una recopilación que de hecho nos traslada al futuro, porque será publicada el próximo 15 de abril, aunque las músicas, como veis, nos trasladan a un glorioso y bailongo pasado. El disco se llama Saturno 2000, la rebajada de los sonideros 1962-1983. ¿Y qué es eso de la rebajada de los sonideros? ¿Son unas rebajas en una tienda o algo así? En realidad, esto de la rebajada es un fenómeno curioso que se desarrolló en esos años y más allá por parte de algunos sonideros, es decir, pinchadiscos, DJs mexicanos, adoptando principalmente los ritmos de la cumbia, pero rebajándolos, haciéndolos sonar un poquito más despacio, de una forma más danzable para su gusto y para mucha gente que disfrutó y disfruta con estos sones. El ejemplo que hemos extraído de esta recopilación nos lo traía Junior y su equipo era La Borrachita. Pues seguimos con ritmos calientes y añejos, pero vamos hasta Perú para escuchar la música de Coco Lagos y sus Orates. ¡A bailar con Coco Lagos y sus Orates del ritmo! ¡Es él! ¡El mismo es! Thank you. Escuchábamos a Coco Lagos, este percusionista peruano, con sus orates, que yo no sé si en Perú quiere decir otra cosa, pero aquí en España, orates, loco. Bueno, pues oíamos una grabación antigua, un disco de 1967 llamado Descargas, que ahora reedita Bumpy Soul, y la pieza que habíamos elegido era Guajireate. Pues vamos a continuar con otra reedición sabrosa de Bumpy Soul, este sello que nos trae joyas del pasado realmente atractivas, como la que hemos escuchado hace un momentito desde Perú con Coco Lagos, o como la que viene a continuación desde Brasil con el Sambrasa Trío. ¿Y cuál es ese trío? Pues nada menos que figuras de la talla de Humberto Kleiber, Hermeto Pascual y Airto Moreira en los primeros días de sus carreras. El disco se llama En Son Mayor, es decir, en son mayor, no en sol, sino en son. La palabra son también en gallego portugués es sonido, así que podría ser en sonido mayor. Y es el único disco editado en su día por este trío, absolutamente inencontrable durante décadas. El Sambrasa Trío. Por cierto, si os gusta lo que vais a escuchar, que yo imagino que sí, después nos visitará de nuevo Hermeto Pascual, que se está haciendo bastante asiduo a nuestras ondas en los últimos tiempos. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¿Tú me ves? No, es que sí. Ahora comienzo una música en la sala, ¿vale? Porque el chico está... Sí. Continúas en Mundofonías y hemos oído esta música funana dentro de un disco que firma Mario Lucio, un artista de Cabo Verde muy conocido, aunque en esta pieza no estaba, porque era una grabación en la que había solamente dos músicos y no era ninguno de ellos Mario Lucio, pero él firma el disco que se llama Funa Night. Los músicos que tocaban los dos instrumentos por excelencia de Funana eran Mano, que tocaba el acordeón diatónico, y G, que tocaba el ferro, y esto del ferro pues es un hierro que se percute con otro trozo de hierro. Es una cosa como muy simple, pero ya veis pues qué resultona y qué atrayente consigue hacer esta música. El acordeón diatónico allá en Cabo Verde se llama gaita. Y como decíamos, el disco lo firma Mario Lucio, y él nos dice, desde las notas del disco, el funaná es un género musical tocado con una gaita, acordeón diatónico, y un ferriño, que es una barra de hierro que se percute con un cuchillo. Nació en la isla de Santiago en el siglo XIX y sonaba como una invitación a bailar en parejas. Es una música libidinosa, libertina, con vocación libertaria y que libera energía. Y como Mario Lucio es el que firma este disco, vamos a escuchar una pieza a la que sí que le tenemos a él. La pieza que lo abre, llamado Onti, ayer, en la que está solamente él a capela. Sabarapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Se é questão de amor, se é questão de fé, se é questão de paz. Camis de nenhum filosofia, camis de nenhum teoria, camis de nenhum conferência. Basta deixar meninos. É mole. Deixa meninos brincar. É mole. Deixa meninos brincar. É mole. É mole. Deixa meninos brincar. É mole. É mole. Deixa meninos brincar. Uma questão de cacrer, é questão de melhor, é questão de piora. Se vou crer tudo com os andretos, é mole, é mole, é mole, é mole. Deixa meninos é mole, é mole. Deixa meninos brincar. Se vou crer um bairro limpo, sem crime, sem diferença, é mole, é mole, é mole, é mole. Deixa meninos brincar. É mole, é mole. Deixa meninos brincar. É mole, é mole. Deixa meninos brincar. É mole, é mole. Deixa meninos brincar. Solução é deixar. Oíamos Onti ayer en ese idioma de Cabo Verde, muy emparentado por supuesto con el portugués. Dentro de este disco Funa Night que firma Mario Lúcio, ese insigne artista que ha sido además ministro de Cultura de su país, pero bueno, lo dejó para poder seguir con su trayectoria artística. Continuamos por el África lusófona, donde no solamente se habla portugués, evidentemente, sino también otros idiomas. El criollo caboverdiano, por ejemplo, que sonaba en la voz de Mario Lúcio, o todas las lenguas nacidas en África, como las que se hablan en Angola. Y a Angola nos vamos con el nuevo disco de Bonga, una de las figuras claves de los músicos más conocidos internacionalmente del país del África sudoccidental, al que nos referimos, Angola. Acaba de publicar un nuevo disco en el sello Lusáfrica con el título de Quintal da Banda, del cual escuchamos esta pieza titulada Kakibanga, es la música de Bonga. Vula no kakiabulu di bata tolola njila menya. Ndenge jolo kata di bebu watula ngamtu die tonto fani wanga. Kitadi, ngala mi kudia, ngala mi makamba, kufuatele su. Ndandu jabu kiawe, mundu wabiluka, ashala kubeka wamye, ngongo javulu. bakazu ze kungi betele mwa yamye kene kimoshe ni mwa Josue. Esa voz tan peculiar y expresiva, inconfundible, de este artista angoleño, Bonga, nos visita ahora en su nuevo trabajo, un disco que lleva por título Quintal da Banda y del cual extraíamos esta pieza, Kaki Banga. Pues volvemos a Cabo Verde y lo hacemos con motivo de escuchar otro artista de Lusáfrica, un sello discográfico que ha tenido una relevancia desde luego incuestionable en lo que son las músicas de África, de las culturas relacionadas con la portuguesa, como Angola y también como Cabo Verde. Y si hablamos de música de Cabo Verde, la embajadora por excelencia, aunque ya fallecida hace unos años, es sin duda Cesaria Évora. Vamos a escucharla en una pieza dentro de una recopilación de 2018 hecha con motivo del 30 aniversario de Lusáfrica. La pieza Nyakansera Katem Medida. Minha canseira que tem medida, olha alguém, pouca afronta com passar. Olha alguém, 30 anos de Santo Mê, leva a família de chamiço, punha tristeza e minha saudade. Olha alguém, minha canseira que tem medida, olha alguém, pouca afronta com passar. Olha alguém, 30 anos de Santo Mê. Leva a família de chamiço, punha tristeza e minha saudade. Oi, oi, oi. Nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, quenha terra, crê volta manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Oi, oi, oi. Nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, quenha terra, crê volta manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Onde alguém tinha canseira que até medida, onde alguém pouca afronta com passão. Onde alguém 30 anos de santo mesmo, leva a família de chamiçó, põe a tristeza e a saudade. Onde alguém tinha canseira que até medida, onde alguém pouca afronta com passão. Onde alguém 30 anos de santo mesmo, leva a família de chamiçó, põe a tristeza e a saudade. Oi, oi, oi, nhos leva ganhos de chão. Cabo Verde que minha terra, que volta a manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Oi, oi, oi, nhos leva ganhos de chão. Cabo Verde que minha terra, que volta a manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Canhos de chão, Cabo Verde que minha terra, revolta a manca poder, cacha ninguém para de mão. Oi, oi, oi, nhos leva canhos de chão, Cabo Verde que minha terra, revolta a manca poder, cacha ninguém para de mão. Oi, oi, oi, nhos leva canhos de chão, Cabo Verde que minha terra, que volta a manca poder, cacha ninguém para dar de mão. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Não vou chorar sobre leite derramado, sobre coisas do passado, se lá ia já não vou. Se lá ia já não vou sobre coisas do passado, chorar leite derramado. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Tu já disseste que o tempo é relativo, é de mim contrariar tão comprovada a afirmação. Mas na parede tenho o mesmo calendário, salvo outro fuso horário, dá-me a mesma informação. Dá-me a mesma informação, salvo outro fuso horário, tenho o mesmo calendário. Tu já disseste que o tempo é relativo, é de mim contrariar tão comprovada a afirmação. E mesmo assim, e mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto a chula, esqueço o fado, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou me rir. E mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto a chula, esqueço o fado, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou me rir. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que está para trás. Eu não vou dar murros em ponta de facas, que aleija e deixa marcas, e a ti tanto te faz. E a ti tanto te faz, que aleija e deixa marcas, murros em ponta de facas. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que está para trás. E mesmo assim, e mesmo assim sonho ter-te a meu lado, sigo o plano desenhado, o que há de ser de mim? Se não me rir, canto as chulas que se faz, já me chega a saudade que nos tentam impingir. Eu vou-me rir. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Ficar atado àquilo que se passou. Não vou chorar sobre leite derramado, sobre coisas do passado, se lá ia já não vou. Se lá ia já não vou sobre coisas do passado, chorar leite derramado. Eu já te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Te disse, não vou esperar por ti, eu não vou ficar atado àquilo que se passou. Pues ya que veníamos de esos países que tienen esa conexión, pues nos hemos ido a Portugal, directamente donde nos llega la música de este artista, Manuel Maio. Su disco, su nuevo trabajo, se llama Sem Olhar ao Tempo, Sin Mirar al Tiempo, e incluye piezas también donde se perciben influencias que pueden venir de África, de Brasil, también del flamenco y de las músicas portuguesas. Como por ejemplo, esta Chula da Distancia. La Chula, que es una forma de la música popular portuguesa. Aquí escuchamos a Manuel Maio cantando y tocando el rabel, la rabeca, y la sonoridad de dos guitarras, la guitarra portuguesa de Francisco Pereira y Pau Figueres en la guitarra española, entre otras. Pues como decíamos hace un ratito, volvemos ahora con Hermeto Pascual. Le hemos escuchado en este mismo programa con el Sambarasa Trío y también le hemos ido hace poco con un disco que estaba inédito todavía y que ha salido a la luz pues hace unas semanas. Pero ahora lo escuchamos con su primer disco, el disco que le lanzó al estrellato, el disco llamado Hermeto de 1970, de que hemos elegido esta pieza, Velorio. Thank you.

Pues oíamos Velorio, una pieza que estaba incluida en el disco de debut de Hermeto Pascual, llamado Hermeto, un disco grabado en Nueva York en 1970 y producido por Flora Purim, una cantante brasileña. Y aunque este fue su disco de debut, él llevaba ya 10 años trabajando y haciéndose un nombre como compositor, arreglista e instrumentista en grupos como el mencionado Sambrasa Trio, el Cuarteto Novo, y trabajando con algunos de los músicos más importantes de Brasil, como Antônio Carlos Jobim o Edu Lobo, y también de fuera de Brasil, como Miles Davis. Pues después de haber disfrutado extensamente con ese genio absolutamente heterodoxo brasileño Hermeto Pascoal, seguimos en Brasil, en esta ocasión ya para despedir esta edición de Mundofonías, con una grabación que firma el bajista Dudu Lima, en colaboración con un artista desde luego también prominente de la música brasileña como es João Bosco. Esta producción discográfica verá la luz el próximo 23 de abril e incluye dos canciones, la que vamos a escuchar, Ogonco da Cuica, y otra canción llamada Incompatibilidade de Genios. Ogonco da Cuica, es decir, el rugido, el sonido ronco de la cuica, que es un instrumento utilizado en el samba brasileño, parecido a la zambomba, por ejemplo, que se toca en diversas partes de España, cuyo sonido deriva de la frotación de un parche, aunque no es un palo que sale hacia afuera como en la zambomba, sino que se mete la mano por dentro del instrumento. Es una de las pequeñas diferencias que tiene. Esta canción apareció originariamente en el disco Galos de Briga, del año 1936, de João Bosco, compuesta por él y por Aldir Blanc. Aquí la escuchamos, como digo, en la interpretación de Dudu Lima y João Bosco, en el bajo acústico y la voz, respectivamente, junto con Iván Mamão Conti en la batería, Dudu Viana en el piano y Marcos Suzano en la percusión. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y que nos tenéis también, por supuesto, en Facebook, Twitter e Instagram para lo que ustedes gusten. Os dejamos ya con Dudu Lima y João Bosco. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. Quando ele nasceu foi no sufoco. Tinha uma vaca, um burro e um louco que recebeu seu sete. Quando ele nasceu foi de teimoso, com a mãe e a baba do tinhoso. Chovia canivete. Quando ele nasceu, nasceu de birra, barro ao invés de incenso e mirra. Cordão cortado com gilete, gilete, gilete. Quando ele nasceu, sacaram um berro, meteram faca, ergueram ferro. Exu falou: ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém se mete. Quando ele nasceu, tomaram cana. O partideiro puxou samba, Exu falou: esse aí promete. Promete, Exu. Oxum falou: esse aí promete, promete, Oxum. Oxum falou: esse aí. Roncou, roncou, roncou de raiva, tudo carro, roncou de fome. Alguém mandou, mandou parar a tudo que é coisa dos homens. Roncou, roncou, roncou de raiva, tudo que arrancou de fome. Alguém mandou, mandou parar a culpa que é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. Isso é coisa dos homens, coisa dos homens. A raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Roncou, roncou, roncou de raiva, tu fica roncou de fome. Alguém mandou, mandou parar, tu fica é coisa do sono. Roncou, roncou, roncou de raiva, tu fica roncou de fome. Alguém mandou, mandou parar, a culpa que é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. Isso é coisa dos homens, coisa dos homens. A raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. alunga no lugar, cada cadê. Alunga no lugar, cada cá. Alunga no lugar, cada cá. Alunga no lugar, cada cadê. Fica no disco Funda Night.